Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos en nuestra radio para dar cabida a charlas, debates, entrevistas y sobre todo lo que nos gusta, creadores relacionados con la música, con la creación audiovisual, con la literatura, etcétera, etcétera, o incluso pues personas que también han pasado por aquí, que quieren pues proponernos nuevas ideas, nuevos conceptos o quizá pues nuevos materiales o incluso nuevos inventos que también han surgido. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de literatura, un tema que nos encanta, nos apasiona y además como también pues hacemos nuestros pinitos pues a todos los que se ocupan de ello le tenemos pues mucha estima. Y en esta ocasión pues vamos a presentar al autor que nos va a acompañar los próximos minutos, que nosotros que Elio Quiroga, que además hace poco más de un mes presentó su novela Astral, que forma parte de un premio literario que ahora pues desarrollaremos. Lo primero es lo primero y vamos allá a presentar a nuestro invitado. Elio Quiroga, es una verdadera maravilla que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio, un verdadero placer y sin perder un instante, pues nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, caray. A mí me llamó la atención cuando empecé a ver las reseñas de tu libro, que además debo reconocer que no he sido de los primeros, he sido de los últimos, porque es cuestión de hace 2-3 semanas que me empezaron a llegar las referencias, porque empecé a ver pues que había escrito un libro y dije, pues aquí hay una entrevista muy interesante, no solamente por el tema que tratas, por el trasfondo y también las implicaciones que hay, no solamente para el público que en teoría está destinado a la adolescencia, como también a los padres de esos adolescentes. ¿No es así, Elio? Sí, totalmente. La novela, pues ya lo dice el título, Astral. Hablar sobre, bueno, habla sobre unas experiencias que se supone que se pueden tener, extracorpóreas se llaman, sí, sí, de separación de la mente y el cuerpo, que una chica empieza a experimentar cuando justamente llega a la edad de la adolescencia, esa edad tan complicada y tan difícil en la que de repente los niños dejan de ser niños y se convierten en otra cosa que va en camino a ser adulto, uh-huh, porque es una época muy confusa en la vida de cualquiera. Y justamente, justo lo que tú dices, ¿no? Puede ser una novela que interese tanto a los hijos como a los padres de esos hijos, ¿no? Yo al menos la escribí con esa intención, o esa idea en la cabeza. ¿Sí? Es que los adolescentes se enfrentan a un problema que además, visto desde la distancia, nosotros no le damos tanta importancia, pero claro, ya lo hemos pasado, es como el sarampión que se pasa y ya, pues, ya no te acuerdas. Pero claro, no dejas de ser niño todavía, pero tampoco eres adulto todavía y estás ahí como un territorio de nadie, una tierra de nadie, que no eres niño para unas cosas, tampoco lo eres para otras, pero tampoco eres adolescente como para enfrentarte a una adolescencia de forma plena. Y bueno, ya no te cuento, ya cuando estás ya terminando la adolescencia y te enfrentas ya a la siguiente etapa, que es la vida adulta, que es una época muy, muy compleja, ¿eh, Elio? Totalmente, es una especie de, tú has dicho, una transición que en muchas ocasiones puede ser muy difícil y muy dolorosa, en la que te vas dando cuenta que vas perdiendo todo lo bueno que tenías ser niño y vas entrando en esa etapa tan, digamos que tanto mierda, que es la de hacerte adulto, ¿no? Sí. Yo recuerdo de niño que soñaba, antes de que me cambiara la voz, yo tenía pesadillas con que la voz me cambiaba. Sí. Y que de repente en esos sueños yo recuerdo que empezaba a hablar y me salían gallos y empezaba a hablar como un adulto y me despertaba asustadísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso era un momento previo incluso a la adolescencia, ¿no? O sea, yo también lo pasé bastante, tuve una transición bastante, bastante traumática, así que entiendo perfectamente, aunque como bien dices tú, también el tiempo va borrando esas cosas, uh-huh, entiendo perfectamente lo mal y lo desorientado que se siente uno de esas. En esos días. ¿Tú fuiste de los niños o de los adolescentes que no querían hacerse mayores o de los que querían rápidamente pasar de fase y enfrentarse al mundo adulto? Bueno, eso debe decirte, pero yo ahora lo puedo mirar en perspectiva ya desde el siendo adulto y decirte que ahora mismo creo que hice bien en mantener vivo al niño que todos llevamos dentro, ese niño que creemos que dejamos atrás, pero que en el fondo sigue dentro de nosotros. Porque esa forma de ver el mundo limpia, inocente, llena de imaginación y de color, creo, es una opinión personal, que no deberíamos perderla nunca en la vida, porque siempre viene, puede venir a nuestro rescate, incluso en momentos muy difíciles, ¿no? Recuperar ese niño creo que es importante. Exactamente, sí. Y es que además esa época pues se vive una vez y hay que disfrutarla plenamente. Es como cuando pues estás disfrutando de un viaje, pues disfruta de ese viaje y no de lo que harás dentro de 2 meses cuando vuelvas al trabajo o lo que sea. Y lo que he leído, que me ha llamado la atención y por eso te quería preguntar, que esta novela prácticamente la tenías ya terminada o ya bastante avanzada y estaba en un cajón durmiendo el sueño de los justos, como se dice, ¿no? Y que la recuperaste. Entonces, la pregunta que te hago, ¿has tenido que cambiar mucho de la novela desde que la recuperaste? Porque, claro, hacer una lectura varios años después, tú mismo habrás madurado y la novela no ha madurado ahí tranquilita, descansando plácidamente en el cajón. Justamente al principio empezó siendo un guión de una película, que al final no se pudo hacer, y justamente durmió ese guión. Y fue un momento determinado, hace ya un poquito más de un año, en que me acuerdo mirarla y mirar el texto y decir, caray, esto es una novela y no me había dado cuenta todavía, ¿no? Y entonces, bueno, me senté a escribir la novela partiendo de la historia que contaba ese guión que escribí hace ya un buen puñado de años, ¿no? Y como partí de cero a escribirla, me dije, vale, tengo el que le quise la historia, pero voy a usarlo solo, digamos que como libro de consulta, y empecé a escribirla directamente desde cero, ¿no? Y a partir de ahí, pues digamos que la escritura fue fresca y nueva, puesto que la hice en un momento relativamente reciente, y me enfrenté a ese viejo texto, ya te digo, como que en consulta un libro de referencia, ¿no? En plan, pasaba esto, pues a lo mejor funciona, a lo mejor no, voy a ir por aquí y no voy a ir por aquí, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy interesante, la verdad, sí. Exactamente. Y desde, también es una pregunta que quizá es prematura, pero bueno, por el tiempo que lleva ya el libro en las librerías, ¿qué referencias te han llegado? Si ves que se está vendiendo, ¿cómo están respondiendo las críticas? Y también, pues como ya has hecho, he visto un montón de entrevistas, pues alguna referencia ya te irá llegando, alguna, pues no sé, vuelta de todas estas opiniones, también, sobre todo, lo bueno que tiene ahora Internet, que por ejemplo compras un libro y puedes dejar ahí la referencia, pues este libro, y más o menos los autores pues dicen, pues fíjate, si esto va por ahí los tiros, pues mira, tengo una referencia muy muy interesante, ¿no, Elio? Sí, pues justo lo que ha pasado es que hicimos la presentación del libro hace ya prácticamente un mes, fue en la Casa del Museo Pérez Galdós, y tuve como compañero de lujo en la presentación a Alexis Ravelo, que es un, además de un gran novelista, es un gran amigo, y recuerdo que varios de los lectores que se llevaron el libro allí, porque vino la gente de la librería Canaima, que está a la venta en esa librería en Las Palmas, también a llevar unos ejemplares, por si la gente quería llevárselo firmado, y mantuve el contacto con algún lector. Y la respuesta, curiosamente, ha sido muy parecida en los que lo han terminado ya. Les ha encantado el empezar, que no pueden evitar seguir leyendo, de estos libros que me siento, ha habido suerte, engancha, se sienten enganchados y empiezan, quieren seguir, se lo leen de un tirón, se lo leen muy rápido y se quedan encantados y quieren más, ¿no? Y digo, bueno, vale. Pero vamos, me queda un poquito apabullado y alegre por eso, por pensar que decir, caray, pues mira, parece que engancha al público y está yendo muy bien en ventas, al menos me comentan en Canaima y en Sinopsis, que también está a la venta en esas dos librerías en Las Palmas, que está yendo súper bien, que pues mira, encantado, a ver si de repente la editorial sigo la alegría y nos hace una segunda edición, quién sabe. Pues claro, seguramente llegará. Ahí por las referencias que he ido leyendo, pues es lo que tú dices, es algo que se lee muy muy fácil y que, bueno, que prácticamente pues vas enganchando hilo tras hilo y ya pues de un tirón te lo terminas. Esta pregunta se lo hago a todos los creadores, músicos sobre todo, pero bueno, también se extrapola a los escritores como tú, que cómo os enfrentáis al mundo de la piratería, porque lógicamente ahora en la escritura también hay de verdaderas exageraciones, porque claro, están los PDFs, que te lees el libro, no es lo mismo que leeslo en papel, pero yo me he encontrado gente por ahí que, bueno, dice, no, yo me bajé el otro día 30.000 libros. Le digo, pero ¿cuántas vidas necesitas para leértelos todos? Los músicos, lógicamente, pueden encontrarse con que cuando van mostrando sus creaciones les pueden surgir conciertos y de allí pues pueden un poco eludir las pérdidas que tengan con la piratería. Pero el caso de los escritores, a no ser que os salga alguna conferencia, pues lo tenéis bastante bastante complicado. ¿Cómo vives este mundo? Porque ahora los libros, pues en PDF, en EPUB y tal, pues la piratería está a la orden del día y, lógicamente, es un tema que estamos tocando en todas las entrevistas con creadores y, si quieres que te sea sincero, no hay unanimidad. Cada uno pues piensa una cosa y, bueno, en la variedad está el gusto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pasa, supongo que como en todos los problemas que no tienen solución fácil, es difícil opinar sobre ellos porque siempre, digamos que hay una opinión encontrada en cada, y con razón en cada lado, ¿no? La gente que quiere ver contenido y no tiene dinero, o quiere consumir, no quiere leer, no quiere oír música y no tiene con qué pagarla, se siente frustrada. Y la gente que la produce y de repente no recibe los ingresos previstos, pues también se siente frustrada. O sea, los dos lados siente frustración, ¿no? Una cosa que te voy a contar, una cosa que no sé dónde la vi, es una campaña que hicieron de póster que hicieron en Francia, justamente sobre esto. En España y en el resto de países, lo normal es que en un libro el autor se lleve un 10% del precio de cada ejemplar. Sí. Si es un ejemplar redondeando, vale un euro, tú te llevas 10 céntimos y entre la editorial, distribuidora, etcétera, se llevan los 90 céntimos restantes. Sí. Entonces, el póster te mostraba el esfuerzo que le costaba a un escritor en libros vendidos, por ejemplo, comprar una aspiradora para su casa. Ponía aspiradora, cotización 89, libros vendidos. Una cafetera para casa, cotización 90 libros vendidos. Sí, y eso te demostraba lo difícil que es primero conseguir que se convierta en dinero contante y sonante para que uno pueda vivir de ello, la venta de libros, y al mismo tiempo el daño que hace que alguien haga una copia de tu libro sin pasar por una librería y pagarla, porque te daña a ti como autor y también al mismo tiempo daña a la librería, daña todo el campo que hay entre tú y el lector. Hay un editor, hay un portadista, hay un corrector, que es un trabajo maravilloso, durísimo e imprescindible, y todas esas personas viven para alquileres y tienen derecho a tener una vida decente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, me pareció muy interesante esa campaña, porque aparte no decía nada de piratería ni no piratería, simplemente decía, mira lo poco que se lleva un autor de cada libro que estás comprando. Bueno, pues date cuenta de ello, ¿no? Asúmelo. Una vez asumido, me pasa lo mismo que como espectador, por ejemplo, como con el cine, ahora que está tanto en plataformas. Me apetece ver muchas películas que no consigo encontrar en ninguna plataforma porque nadie ha vendido los derechos a esas plataformas, es decir, no ha habido un acuerdo comercial, y entonces mucha gente puede decir, pues entonces me la bajo, porque quiero verla, y si no, es que no voy a poder verlas ni en años, ¿no? Entonces dices, entiendo a las dos partes, y como todo tipo de asunto que tiene difícil solución, no sé dónde quedarme, porque las dos tienen razón. Ahí está. Entonces, es un asunto complicado, y como todo asunto complicado no se puede responder de forma sencilla, ¿no? No se puede. Es que ya te digo que a esta pregunta no hay unanimidad, y cada autor, bien sea músico o literato, pues te responde de una forma, y además todas las respuestas son muy válidas, y además que me están enseñando pues un montón de puntos de vista distintos que además yo no había contemplado. Una pregunta que me gustaría hacerte, como has estado bastante relacionado a través de este libro con lectores jóvenes, ¿cómo estás viendo la nueva, digamos, cantera de lectores? Porque digamos que hay mucha gente que se queja de que ya no se lee tanto, Otros dicen que sí que se lee mucho, pero bueno, supongo que será dependiendo de en qué lugar o en qué estrato pues vayas definiendo ese tipo de estadísticas. Pero tú, desde tu punto de vista, como escritor de un libro dedicado básicamente al público joven, ¿cómo estás viendo este feedback? Pues según las cifras, en principio dicen que se está perdiendo interés en la lectura en ciertas franjas de edad jóvenes. Eso dice la estadística. También es que estamos compitiendo con un montón de cosas. Están, pues, desde las PlayStation, las Xbox y todo esto, el mundo del videojuego. Sí. Están los propios móviles, que están llenos de fuentes de entretenimiento y de adicción, como las redes sociales. Sí. En fin, hay un montón de fuentes de entretenimiento que deja al alcance de la mano si eres joven, ¿no? Sí. Pero también hay una cosa que lo que también puede pasar, que es que una chica o un chico puede llegar a la lectura de la forma más insospechada. A veces te viene por familia. En mi casa mi madre era una lectora voraz. Sí. Y ella se sentía libre cuando leía. Sí. Pasaba también en la familia de mi padre. Pero puede ser de repente un profe de estos maravillosos que un buen día tiene, sí, una profesora maravillosa que tiene el cole o el instituto, que te abre los ojos a la literatura. O puede ser que de repente te aficiones a una saga, yo qué sé. Puede ser, pues, hace 10 años era la saga de Harry Potter, y eso te lleva ya directamente a leer, ¿no? Y también, digamos que una mezcla, ¿no? De que te entre la afición por alguien que te la pega, ya se te quede, o que la vayas descubriendo con el paso del tiempo, que también es maravilloso, ¿no? Sí. En cualquier caso, descubrirla, cuando la descubres, descubres un mundo, y con lo bonito que es, yo siempre invito a todo el mundo a que la descubra. A lo mejor puede ser con este pequeño librito que he sacado, esta novelita, que es una novela de fantasía y de aventuras, y lo que busca precisamente es entretener, ¿no? Exacto. Pues quién sabe, es un hecho que efectivamente las cifras, ¿no?, hablan de una bajada del número de lectores jóvenes, pero yo creo que yo siempre tengo esperanza. Creo que la cosa siempre acaba mejorando y se acaba llegando en algún momento de tu vida a la lectura, a descubrirla y a gozarla, ¿no? Porque es un goce. Desde luego, sí. Yo soy de la opinión de que quizá, pues, a lo que estabas diciendo, que hay muchísima competencia, las cadenas de televisión, las generalistas, las plataformas, los móviles, la PlayStation, etcétera, pero también veo que hay un exceso de oferta, que por ejemplo, libros, por ejemplo, te vas a una librería y hay un montón de libros, y quizás se prima más la cantidad que la calidad. Incluso en las plataformas yo me estoy dando cuenta de esto, porque yo he estado pasando una plataforma a otra y te das cuenta y dices, pero si solamente que me merezca la pena, pues hay cuatro cosas. Y luego resulta que tienes 200 que no vas a ver. O por ejemplo, bueno, no voy a hablar de ninguna plataforma, pero hay algunas que están destinadas a un tipo de público que, por ejemplo, a mí, aunque me regalaran esa suscripción, yo no la aceptaría. O bueno, la aceptaría, pero no lo vería. Y entonces, pues eso, ese concepto de tener demasiada abundancia de todo y que no es mayoritariamente de calidad, pues creo que está también dejando que haya un buen segmento de público, tanto joven como ya senior, que ya esté abandonando pues algunos oficios de algunos hábitos de lectura, de ver series, de ver todo esto. Por ejemplo, a mi hijo yo le pregunté, ¿tú qué canal de televisión ves? A uno de ellos. Y me dice, yo veo YouTube. O sea, ya no ve la televisión. La televisión generalista, ya, la gente joven ya no la ve. Entonces, tendrían que resolver eso si quieren resolverlo. Si no quieren resolverlo, pues cada vez habrá menos lectores y lo mismo. Y creo que ocurre lo mismo en las plataformas, las librerías, con ese aluvión que hay de novelas. Por ejemplo, los bestsellers. ¿Recuerdas el bestseller de Dan Brown, por ejemplo, El Código Da Vinci? Pues 200.000 supuestamente bestseller, pues ambientados en algo así, que no dejaba de ser algo pues muy repetitivo. Las novelas, bueno, novelas no, esto no eran novelas. Los libros de autoayuda, ¿recuerdas el lío? 200.000 libros de autoayuda. Entonces, lógicamente, quizá esa es la masificación de algo que, bueno, que puede tener éxito un título o dos, pero luego dicen, como esto vende, pues venga, para adelante y tal. Y eso creo que es una opinión también personal. ¿Qué te iba a decir? ¿Proyectos que tienes están enfocados en la literatura o van ya más? Yo he leído por ahí que estás preparando una película de animación, ¿no? Eso es lo que me ha llegado. Sí, justamente. Se titula Winnipeg, el barco de la esperanza. Y cuenta una historia real que ocurrió en 1939. El Winnipeg es el nombre de un barco que llevó a 2.500 refugiados españoles que venían huyendo de la guerra civil. Y se habían refugiado en diversos campos de refugiados en Francia. Y les trasladó justamente desde Francia, donde estaban, bueno, viviendo unas condiciones infernales, a Chile, donde Chile decidió acogerles para que empezaran directamente unas nuevas vidas allí. Todo este proyecto de este barco, esta odisea, la pensó y la diseñó el poeta chileno Pablo Neruda, mítico Pablo Neruda, ganador del premio Nobel de literatura. Y la historia, aparte de real, tiene es tan fascinante, es tan interesante y al mismo tiempo es tan actual, porque habla justamente de unas cosas que nos están pasando en nuestras propias costas. Exactamente. Como está llegando gente desesperada en buscar una esperanza y cómo llegan con unas necesidades que alguien tiene que cubrir. Y cómo de repente surge la solidaridad entre los pueblos y un pueblo y un país como Chile decide venir, vénganse para acá y vamos a empezar, no pasa nada, hay sitio para todo. Y efectivamente, toda esta gente ahora son abuelos y bisabuelos y viven en Chile. Se fueron en el año 39 y allí siguieron sus vidas, ¿no? Se casaron, tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Y me parece una historia fascinante de solidaridad y de coraje humano, que es que hay que contarla, hay que contarla. Desde luego, a mí me interesó mucho lo que contabas en diversas entrevistas y digo, pues esto es una maravilla. ¿Y por qué elegiste hacerlo de animación y no con actores de carne y hueso? Bueno, esto fue una oferta del productor que se llama Tony Marín, que es un productor catalán majísimo. Él produjo una película de animación muy famosa, muy conocida, que se llama Arrugas. Ah, sí. Y él me contactó para dirigirla. Yo, de hecho, la película la codirijo con Beñat Peitia, que es un maravilloso director de animación vasco. Y es una coproducción entre tres países, Chile, Francia y España. Y ahí la idea de contarla en animación precisamente es eso, es como contar una historia que al final es muy cruda, muy dura, tiene un montón de esquinas tenebrosas, con un poco de esperanza, es justamente lo que pensamos, porque es una adaptación de una novela gráfica de una autora canaria, de Laura Martel, que afrontó muy bien la narración de la historia, tomándola desde el punto de vista de una niña de 7 años. Entonces, justamente por eso pensamos que adaptar la animación era lo más interesante, porque podemos usar la visión infantil, esa visión que lo tiñe todo de color, de esperanza, de alegría. Podemos usarla para contar una historia que, por otro lado, es muy, muy seria. Te voy a hacer una pregunta, la tenía aquí apuntada y no sé si qué te parecerá. Me dicen, pregúntale esto. Yo tengo muchos amigos actores y actrices y me dijeron, mira, hablando un poco de que ibas a dirigir una película de animación, pues que cada vez están más preocupados, dice, porque la animación cada vez está teniendo más fuerza. Después está la inteligencia artificial, empezamos ahí un debate interesante y me dijeron, pregúntale si cree que a medio plazo los actores nos vamos a quedar sin trabajo, que usarán pues modelos en 3D, en inteligencia artificial, etc. Y que los actores nos tenemos que buscar la vida en otro campo. ¿Qué le respondes? Yo diría que al menos en los próximos 10 años pueden estar tranquilos. Yo además más adelante ya no me atrevo a pensar en qué puede pasar. Porque todavía eso está demasiado en pañales y es muy caro, inabordablemente caro, hacer proyectos de ese tipo. Hoy en día solo los puede afrontar la gran industria, que básicamente es Hollywood, y bueno, la industria china y hongkonesa, que ahora están, y coreana, que están ahora en gran pujanza, pero porque tienen mucho dinero. Pero quien se puede permitir los Disney, que hace estas versiones en 3D hiperrealista del Rey León y esas cosas, o el Libro de la Selva, pero que los vegetales también toman un poquito de grima, ¿no? Entonces, mira, yo creo que el talento humano no va a ser suplido jamás por una máquina en la vida, por eso podemos estar tranquilos. Y que el mundo de la animación seguirá, y aparte cada vez es más diverso, ¿no? Esta película nuestra, por ejemplo, es tradicional, la animación a lápiz de toda la vida, en 2D, uh-huh. y hay también animación 3D, y animación con plastilina y demás, ¿no? Uh-huh. Será, podemos estar tranquilos, al menos en 10 años, después ya no sé decir. Pues nada. En este mundo han pasado cosas muy, muy locas últimamente. Desde luego. ¿No crees que el mundo va demasiado acelerado? Que hace, por ejemplo, 20 años estaba todo como más pausado, que cada noticia pues se terminaba de digerir pues después de un tiempo. Aquí prácticamente hay una noticia bomba. Fíjate, por ejemplo, el buque con portacontenedores que estaba ahí varado en el canal de Suez, todo el mundo hablando, pero de repente la han desencallado y ya otra noticia. O sea, que esto, las noticias prácticamente tienen una fecha de caducidad que prácticamente no pasa ni de la hora, ¿sabes? Una cosa increíble, ¿no? Totalmente. Yo creo que es algo que tenemos que decidir toda la, como sociedad, si es lo que queremos. Ahora se habla últimamente, desde que se ha descubierto el término acontecimiento disruptivo, sí. que es cuando surge algo como Facebook y todo el mundo cambia, o como Twitter, las redes sociales, o como Internet, que de repente todo el mundo cambia, y cada vez están ocurriendo más acontecimientos disruptivos y cada vez son más potentes y nos llevan a lugares a los que no sé si como sociedad o como colectivo humano nos interesa llegar. Sí. Creo que va llegando un momento en que como colectivo vamos a tener que preguntarnos, ¿esto es bueno para nosotros? Desde luego. Tengo una red social que básicamente nos convierte en adictos porque tenemos pequeños, cada vez que la abrimos se nos dispara un pequeño chute de una hormona del placer dentro de nuestro cerebro y eso lo sabe bien quien ha diseñado esa red. ¿Eso es bueno para nosotros o no lo es? Pues hay que planteárselo y si decidimos que no es bueno, pues hay que tomar cartas en el asunto. Y pasará, ha de pasar en algún momento dado. Y pronto, porque en cualquier momento esto se va a poner más y más raro y más feo. Así que, bueno, en fin. O cualquier día hemos decidido de repente que Internet vale para todo. Sí. Ya tiene que usar Internet para conectarte al banco, para ir al médico. ¿Qué pasa cuando un día se caiga Internet? ¿Qué va a pasar entonces? ¿No vamos a tener dinero para ir al supermercado? Claro. ¿Alguien ha pensado en eso? Ya. Bueno, pues esas cosas tenemos que pensarlas. Desde luego. ¿Y proyectos literarios? Bueno, hasta las lío con la... Pero no sé si tú eres multifunción, de que puedes hacer varias cosas a la vez, más o menos. O sea, de escribir una novela, mientras tanto, pues estar preparando el proyecto, en este caso de animación, y ir preparando otras cosas. Hay gente que no lo puede hacer, pero hay otros que pueden hacer varias cosas a la vez y no tienen ningún problema. No, aquí justamente se me... Esta semana sale una novela que se había retrasado precisamente por la pandemia, que la saca Dolmen, se titula Gotas, y es de terror, es una obra de zombies. Ah, pues fíjate. Y está a punto de llegar a las librerías y es una historia que ocurre en Las Palmas, que es una cosa de más ilusión. Escribí una novela de zombies que ocurre en un complejo de time sharing de este ficticio que me inventé, que está por ahí por Ojos de Garza, por Telde, y ahí de repente ocurre el apocalipsis zombie, ¿no? Pues y pero más ilusión contarla aquí en la isla, y justamente será la semana que viene. Pues mira, eso es lo que pasa, que han coincidido esas dos novelas, porque el premio a Astral lo dieron en diciembre, y la edición de esta novela era justo ahora en marzo. Han conseguido en un tiempo. Pues si quieres, dentro de unas semanas, pues cuando ya salga esa novela, si quieres volvemos a hablar, que tenemos tienes mucho que contar, y así pues volvemos a charlar un ratito. Y ya para terminar, ya que estamos hablando de que está todo muy complicado, la pandemia que está saliendo, luego te confinan de nuevo y que esto está creando, me están comentando muchos amigos que mucha gente se le está yendo la cabeza de esto de estar ahí confinado, que no pueden hacer unas cosas que querían y tal, pero yo creo que hay que mandar un mensaje de esperanza, porque al final terminará, y que al margen de que no se pueden hacer unas cuantas cosas, pero sí se pueden hacer otras tantas. Por ejemplo, fíjate tú lo bien que las has aprovechado todo este periodo, haciendo un montón de cosas. O sea, vamos a terminar, si te parece, Elio, con un mensaje de esperanza a toda esta gente que está diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a la verdadera normalidad? Tienes toda la razón, y aparte esta es una época de enorme sufrimiento. No solo por están los problemas económicos, que aquí los sufrimos más que en ningún lado, porque aquí vivimos en gran medida del turismo. El turismo ha desaparecido, y hablamos desde la gente que trabaja en los hoteles, la gente que maneja taxis y coches de alquiler, la gente que organiza excursiones, los que organizan viajes buenos, etcétera. Esto es un completo desastre. Sí. Pues lo que dices tú, hay que tener, digamos, una mirada con esperanza, porque sabemos que en cuanto esto se recupere, los guiris van a volver, porque saben que esto es el paraíso, tenemos esa suerte. Van a volver y todo va a volver a la normalidad. Ahora es un momento de decir, bueno, va a haber, digamos, que una especie de intervalo en la vida, va a ser duro, va a ser difícil, y, pero lo que dices tú es pensar con esperanza, porque en breve, en poco tiempo, cuando estemos la mayoría vacunados, eso puede ocurrir en cuestión de 4 o 5 meses, el asunto irá mejorando poco a poco y podremos ir recuperando cosas. Pero es que llevas toda la razón, y una cosa que está pasando mucho es que, y lo reivindico en este momento, porque la seguridad social no da tratamiento psicológico. Cierto, ¿verdad? Y porque hay tampoco psicólogos y psiquiatras de ratio de médicos públicos con respecto a la población. Tenemos una de las ratios más bajas de toda Europa. Ahora mismo hacen falta, porque todos necesitamos consuelo, ser escuchados, y hay un montón de gente sufriendo y diciendo, ¿qué va a ser de mí? Pues que, al menos que tengan ese poco de ayuda, ¿no? Que dan una atención psicológica y que la dé el Servicio Nacional de Salud, que menos, ¿no? Pues por ejemplo, sería una buena cosa. Pues sí, y además que esa ayuda la necesitan ahora, no necesitan que se reúnan para aprobar algo para el año 2022, que es lo que suele ocurrir. Tú lo has dicho. Sí, ahí está. Pues Eli, ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos aquí en radioesperancia.com. A Elio lo puedes encontrar en cualquier librería, bueno, no a él, a su libro Astral, de Elio Quiroz. Contactar con él en... un placer. Elio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y nada, y no será la primera vez que volvamos a charlar, ¿de acuerdo, Elio? Un abrazo. Y nosotros pues ponemos ya punto final a este segmento aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de móviles, TuneIn, en emisora.org.es, en nuestras redes sociales, incluso pues si quieres en la programación que encontrarás en radioesperantia.com. Volvemos en nada, y nada, te deseamos que pases un buen resto de jornada. La programación la sigues escuchando en radioesperantia.com, y nada, recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra desde la realización y presentación. Hasta entonces, muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.